Una de las cosas más poderosas del mensaje de Jeremías es la manera insistente y constante en la que Dios trabaja para tratar de hacer que sus hijos regresen a Él. Cuando leemos en la Biblia pasajes como el de Jeremías y algunos otros pasajes del Antiguo Testamento donde Dios permitió que destruyeran a su pueblo, y es más, a veces él mandaba la destrucción, uno se pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor destruir su propio pueblo? ¿Cómo puede un Dios de amor destruir personas, seres humanos? La mejor explicación de eso yo la escuché de un maestro de teología, que es el punto central de esta lección, que puedes compartir con otras personas y que puedes recibir para ti, porque tiene implicaciones muy prácticas para nuestra vida. Es el siguiente. Escucha bien. Dios siempre destruye cosas que no tienen futuro. ¿Qué significa eso? Cuando Dios destruye cosas que no tienen futuro, quiere decir que las cosas que Dios destruye, aun si les diera otros 100 años de oportunidad, esas personas no dirían que sí a Jesús. Cuando Dios destruye cosas que no tienen futuro, implica que si tú todavía tienes vida, es que tienes un futuro. Que si Dios ha permitido que cosas sucedan en tu vida, pero no te ha quitado la vida, quiere decir que tiene un plan para ti. So, la clave está en escuchar las advertencias que Dios nos da. Jeremías capítulo 1 al 20 habla vez tras vez de dolor, traición, cabeza dura, pero también se presenta ciertas imágenes de gracia, aún en medio de todo el dolor y toda la traición y todo el pecado y toda la rebeldía. Hay imágenes donde se ve un Dios tratando de decirle a su pueblo, mira, arrepiéntete, no te quiero castigar, no quiero que te vaya mal. Quédate dentro del círculo de protección que yo tengo para ti. Por eso es que en Romanos capítulo 9 y versículo 21 se nos habla específicamente de cómo Dios usa símbolos para expresarnos su amor. En el libro de Jeremías hay varios símbolos. Son como dramatizaciones. Hay gente que no le gustan los dramas, pero Jeremías es un drama. Dios le dijo a Jeremías que hiciera un drama. So, cuando decimos que los dramas no son buenos, vas a tener problemas con la Biblia porque Jeremías dramatizó ciertas cosas. Jeremías dramatizó, por ejemplo, un alfarero. Jeremías dramatizó tomar una vasija y romperla en mil pedazos para mandar un mensaje de que el pueblo de Israel va a ser roto en mil pedazos si no se arrepienten. Él dramatiza con el alfarero que las manos del alfarero, aunque la vasija se rompa, él la puede volver a formar. Es un mensaje que le está dando al pueblo. Él dramatiza con una correa, un lienzo que se pone, que está diciendo que Dios te quiere tener cerca, pero el lienzo se ensucia y eso demuestra cómo el pueblo, en vez de estar cerca de Dios, se ensucia con el pecado. Vez tras vez, de diferentes maneras y en diferentes formas, Dios le manda un mensaje al pueblo dramatizado. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los principios que se pueden entender de este mensaje de Jeremías? Aquí van algunos. Primero que nada, es que Dios siempre te está tratando de comunicar algo. El problema no es que Dios nos está hablando, el problema es que nosotros a veces no escuchamos lo que Él nos está diciendo. De diferentes maneras, de diferentes formas, Dios está tratando de llegar un mensaje a ti. Te habla acerca de Él en su palabra, te habla a través de la naturaleza, te manda mensajes a través de seres humanos, te manda mensajes a través de circunstancias, te manda mensajes a través del dolor, te manda mensajes a través de experiencias. Dios siempre se está tratando de comunicar. Los símbolos en la Biblia son muy importantes. Por ejemplo, cuando yo digo el símbolo del cristianismo es una cruz, no una escalera. Cuando tú oyes esas dos palabras, cruz y escalera, tú te das cuenta que en la cruz Jesús murió por nosotros, gracia. La escalera es yo subiendo hacia el cielo, tratando de alcanzar a Dios. El símbolo del cristianismo es una cruz, no una escalera. Eso es un ejemplo de lo que Dios está tratando de hacer contigo. Él te manda señales, Él te manda a través de conversaciones, de experiencias, de personas. Te está tratando de decir, mira, yo estoy en control, tú no estás en control. Y a veces yo sé que es difícil obedecer a Dios porque tomar una decisión de hacer lo correcto a veces va en contra aún de nuestros sentimientos. Pero tú no puedes ser dirigido por tus sentimientos. Tú tienes que ser dirigido por tu propósito. Porque tus sentimientos cambian. Tus sentimientos no pueden determinar la profundidad de tu experiencia con Dios. No son una buena manera de determinar cuán bien está tu relación con Dios. Porque tú te puedes convencer a ti mismo de que las cosas están bien, pero las cosas están mal. Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas. No dependas en tus sentimientos. Depende en la realidad que Dios está creando en tu vida. Déjame ilustrártelo de esta manera. Un día yo llegué a mi casa. Eran 10:30 de la noche. Hambriento. Ese tipo de hambre que el estómago te habla y te dice, dame algo. Y yo esperaba encontrar a mi esposa despierta o dormida, pero lista para irse a dormir. Cuando llegué, estaba ella esperándome y me dice, papito, ¿tienes hambre? Lo que quieras comer, te lo hago. Yo dije, esto está fantástico, porque cuando yo estaba soltero, nadie me cocinaba, nadie me atendía, no había mucho para comer, había pan y queso, había a veces solamente pan con un poco de agua, y mantequilla y ketchup. Uno a veces se inventa comidas que ni van una con la otra, porque tiene hambre, cuando está soltero uno come de todo. Y ahí estaba mi esposa, y me dijo, lo que quieras. Yo sentí en mi corazón un inmenso amor hacia mi esposa. Sentí en mi corazón una increíble pasión. Ella me estaba mandando un mensaje claro, te amo. Lo que estoy haciendo es para ti, te amo. Se fue a cocinar. Me comenzó a cocinar plátanos fritos. Yo sé que era tarde en la noche y que no se debe comer así, por favor no me juzgue, tenía hambre. Plátanos fritos, frijoles y crema. ¡Ay! Ese olor a los plátanos fritos invadía la casa. Y finalmente mi esposa sale de la cocina. Una música celestial comienza a tocar. Es como una visión celestial que yo vi en mi esposa. Los ángeles comenzaron a cantar. Su pelo volaba en el aire porque había un ventilador que lo hacía. Y venía acercándose hacia mí y yo la miraba. Y mi sentimiento hacia ella crecía con cada paso que se acercaba a mí. Finalmente llegó enfrente de mí y me dio el plato de comida. Yo tuve la oración que se tiene cuando uno tiene hambre. Gracias, Señor, por esto. Amén. Agarré la cuchara y me puse la cucharada de frijoles en la boca. Habichuela, le dicen en otros países. Hay dos recetas para hacer frijoles. Una receta es frijoles con un poquito de sal. Y otra receta es sal con un poquito de frijoles. Adivine cuál la visión celestial hizo esa noche. Mi esposa es una maravillosa cocinera, pero esa noche se le pasó la mano con la sal. Y cuando yo miré a mi esposa, mi cara se demostró en mi cara, en mi rostro, en mi semblante, que no estaba muy contento con los frijoles salados. Ella me dijo, ¿está salado? Y yo, no, está bien. Ella me dijo, no, yo te cocino cualquier otra cosa, no te preocupes. ¿Qué santa es mi esposa? ¿Qué santa es mi mujer? Yo, en un momento, en lo que toma una cuchara de ir del plato a la boca, se me quitó a mí los sentimientos de bienestar, los sentimientos de alegría, los sentimientos de enamoramiento, los sentimientos de felicidad, y fueron reemplazados por sentimientos de molestia, sentimientos de ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué le echaron tanta sal a los frijoles? Interesante cómo los sentimientos fluyen. Pero esa noche, a pesar de que ella me mandó un mensaje positivo, de amor, de sacrificio, a pesar de que ella, en vez de estar durmiendo, que tenía que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar, en vez de ella estar durmiendo, se levanta a cocinarme. En vez de yo recibir, porque hubo una pequeña imperfección en los frijoles, pero todo lo demás estaba bien. Ese mensaje, esa señal, ese acto simbólico de amor, en vez de recibirlo bien, lo recibí como un desagradecido, como una persona que no entiende el sacrificio que la otra persona hace. Yo me pregunto, si eso sucede en el matrimonio, ¿cuánto sucederá en nuestra vida espiritual? Aquí está Jesús, dio su vida por nosotros, nos ama más que cualquier otra cosa, está lleno de amor hacia nosotros, nos manda mensajes, y solamente porque algunas cosas no nos gusten, solamente porque la vida a veces esté un poquito salada, ya nos enojamos con Dios. ¿Para qué ir a la iglesia si mira lo que me está pasando? ¿Para qué seguir al Señor si mira lo que está sucediendo? Yo trato y me esfuerzo y no cambio. ¿Para qué seguir? Y algunos de ustedes están a punto de darse por vencido. Yo quiero decirte que el mensaje de esta semana de Jeremías es que Dios nos manda mensajes de diferentes maneras y nos está comunicando ciertas cosas y a veces no nos gusta. Pero veamos la intención detrás de lo que Él está tratando de comunicarnos. Él nos está diciendo, como dijimos en otra lección, Él nos está diciendo la verdad, no lo que queremos oír. Cuando yo voy al dentista, yo siempre trato de cuidar mi boca y hacer la higiene dental como debo, pero a veces no es necesario y a veces tengo encías que sangran y voy al dentista y la señora del dentista me mira y me dice, ¿sabes qué? He notado que te estás un poquito descuidando de tu salud dental. He visto que estás descuidando un poquito de hacer y lavarte los dientes como debes. Y a mí no me gusta que me diga eso. A mí no me gusta que me ilustre cómo tiene que ser y que lo haga ella en mi boca como yo tengo que hacerlo. No me gusta, pero lo acepto porque yo sé en lo profundo de mi corazón que yo estoy equivocado y ella está correcta. Yo quiero tener dientes cuando tenga 80 años. Yo no quiero estar caminando por ahí así, hablando así, sin dientes en la boca o con dientes postizos. Por eso yo necesito que ella me diga la verdad ahora, para que en el futuro mi vida pueda estar mejor. Yo te quiero invitar, querido amigo, para que tú aceptes estos gestos de amor, estos mensajes de Dios, que quizás son a veces difíciles de aceptar, para que tu vida pueda cambiar. Yo le agradezco a Dios por la mujer que Él me dio. Yo le agradezco a Dios por la esposa que Él me dio. Porque mi esposa esa noche no se enojó conmigo. No me dijo, tú eres un desagradecido. Nunca más te cocino. Ella tuvo paciencia conmigo. Me amó. Y a mí me ayudó a entender, a través del amor de ella, cuánto me ama Jesús. Jesús es igual, mejor que mi esposa. Te manda mensajes porque quiere que tú cambies. Deja que Dios pueda dirigir tu vida. Deja que Dios te ayude a tener futuro. Acuérdate que Dios solamente destruye las cosas que no tienen futuro. Si Él está quitándote a alguien de tu vida, eliminando a alguien de tu vida, es por el bien tuyo. Síguelo. Mira el símbolo de la cruz. Enamórate de ese Jesús. Síguelo a Él y serás feliz.